pegados, enamorados. Aquí estamos como dos perros sin dueño. Esta noche es imposible tener sueño. Cansados, pegados en plena calle. Parecemos como dos recién casados. Cuando todos los amigos se han largado, colgados, completamente enamorados, alucinados por nosotros dos. Siento amor por primera vez tocándonos. Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué. Entre la sombra de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien. Para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien. Desesperados, estamos enamorados. Cargados de tanta risa, con la luna resbalando por la espalda. Te pones mi camisa y yo tu falda. Felices, completamente enamorados, alucinados por nosotros dos. Sintiendo amor por primera vez y por primera vez tocándonos. Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué. Entre la sombra de los árboles, nos vestimos para amarnos bien. Para amarnos bien, para amarnos bien, amarnos bien, amarnos bien. Desesperados, estamos enamorados. Completamente enamorados, alucinados por nosotros dos. Sintiendo amor por primera vez y por primera vez tocándonos. Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué. Entre la sombra de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien. Completamente.